Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos el Papayal Musical. Gente, bienvenidos hoy martes 13 al Papayal Musical. Y bueno, empezamos el Papayal aquí con una gustosa. Qué bestia, ya no tengo ni hasta palabras para decir. Día ha sido muy especial. Estamos hoy casa llena, vean, mis queridos papayales, pero no con invitados, sino toda la gente que es el papayal. Con familiares. ¿No? Eso, con familiares, así parece que se fueron a España, a Estados Unidos, a Italia. Bueno, no, qué sé yo, ¿no? Bueno, empezamos el papayal, yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y ahora sí, como en los viejos tiempos. Presentes. Déjenme calibrar la voz primero. Papayales, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Si reconocen la voz, eso es. Henry Milo para servirles. Todos se me alegran cuando me ven. Por eso vengo acá. No creo. Pero me extrañó o no me extrañó, es la pregunta. Hasta no tenía que hablar, ¿no? Pero igual si se le extrañó. Así le veo que me ha suplantado hasta en el cabello. Oh. Igualito, papayales, ¿cómo están? Nuevamente nos vemos. Bueno, no nos vemos, nos oímos por la red de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Ya no se acuerda. Hola, 900, sí, le he estado siguiendo la pista a usted, ¿no? 940 AM, estamos en vivo desde las 8 en punto, 8 y 5. No, ya estamos tarde ya. Y bueno, también continuando aquí con las personas aquí, muy gratas, salude a... Muy buenas noches, papayales, a los tiempos, muy emocionado de estar nuevamente aquí. Así me gusta, ver la casa llena. Ajá. Con todos ustedes, verles, olerles, escucharles, sentirles. Así me gusta porque así pasa es como que al labio. Claro, no, ahí, ahí hay sueño con ustedes. Sueño mojado. No tanto así, pero continuando con la gente. Siga presentando aquí, por favor. Ya, presente, se vea. A los años. Sexy, eso es. La que anda la más sexy del mundo noches. Después de Sharon. Claro. Usted tomó el puesto de Sharon ya. Ah, ya, bueno. Claro. Bueno, buenas noches con todos. Soy Michelle. No sé si se acuerdan de mí. Sí, se acuerda. Feliz año para todos. No, pues no creo. Ya estamos en carnaval. No importa, pues sí. A los tiempos que vengo y quiero desearles un lindo año. Y bueno, gente, con las personas que ya estamos acostumbrados a que nos escuchen, vean, mi querido compañero. Amigos, amigas, tengan ustedes muy buenas noches del Papayal Musical. Antonio Betancourt les saluda. Y con casa de llena, al fin, vea. Corazón contento. Los gritos que hemos pegado del señor Henry Milo, que asome, llegó. Siempre les escuchaba, no, dejándose de cosas, siempre les escuchaba. Claro, yo también les escribía, pero nunca respondían, así que toca venir mejor. Ah, nuestro representante legal. Y bueno, gente, como el Papayal si cumple, aquí tenemos a una fiel admiradora del Papayal Musical que nos escribió. Un aplauso. Que se presente, la señorita. Por quién vino del Papayal. ¿Mande? No, o sea, digo, admiradora de quién, digo, fan. No, de... no, del Papayales. Ah, yo pensé. General. Ahí nos estaba escribiendo por los galanes, pensé yo. No creo, ni siquiera salimos en las fotos de la claro, papaya. Ni le ha visto y usted ya. Por la voz, digo. Ah, bueno, eso claro, sí. Claro, sí. Usted se está equivocado, vean. Pero antes, un cachito, a ver, dígame, ¿cuál es el mejor día de la semana? A ver si se puede. No, a ver, pongámosle a prueba para que nos vaya cachando, ¿no? ¿Cuál es el mejor día de la semana, mi querido Henry? El mejor día de la semana son los días martes de 8 a 9 de la noche. Día y martes de 8 a 9 de la noche. ¿Después qué puede hacer, mi querido Anthony? Lo que quieran, muchachos. Da merienda. ¿Qué más pueden hacer, mi querido Michelle? Pueden ir a ver la novela, estudiar, escuchar música, lo que quieran. Oiga, y la novela estaba interesante. Dos mujeres, un camino, estaban sí, en novelas. Y la María, la del barrio, pero los repetuches después. No me importa. Ajá. Y bueno, aquí para presentarle a nuestra querida Radio Escucha, que vino a estar hoy día en el Papayal Musical. Que nos escribió al Facebook y tuvo la suerte de entre un montón de concursantes. La afortunada ganadora. Es. De conocernos. Preséntese, mi querida. Hola, chicos y chicas, mi nombre es Soledad Boada y soy fans, completamente fans. Bien, del Papayal. ¡Bien! ¡Otro aplauso! Bien, otro aplauso. ¿Cuánto le dieron? Una llamada nomás. Una llamada. Ah, ya, bueno. ¿Qué le ha gustado del programa? No sé, ¿qué voz le sedujo más? ¿Qué canciones? ¿Qué fue lo que más le llamó? Bueno, a mí lo que más me llama la atención es escucharla a Esteban. Bueno, bien. Gracias, Noé. Pues ahorita se dice. No sé, yo. ¿Por qué le gustó? ¿Qué le gusta esa voz así media aguardientosa? De ratón Miguelito, no sé. Todavía sigo con gripe. Ya. Desde que me acuerdo. Bueno, es el único que casi siempre está aquí, ¿no? Ajá, eso. ¡Oh! Eso justamente iba a decir. Ahora entiendo, ya, bacán. Acordaránse. Ya nomás. Ya nada, ya, la gol. La maldosa, mi querido Ken. Ahí está. Gracias, Soledad. Tirás en Soledad. Así que, gente, empezamos aquí el Papayal Musical. ¿Y cómo sabemos si estamos en vivo, vea? Dígale a nuestro compañero de fórmula, pues. Claro, vea, mi querido Anthony, ¿a dónde nos pueden llevar? Al 2220966 o en el Papayal Musical. En el Papayal Musical. ¿Qué piensas, vea? El Papayal Musical, gmail.com, nos pueden escribir todas sus dudas y sugerencias. Eso es, gente, así que empezamos aquí. No se olviden de escribirnos al Twitter, Facebook y YouTube como el Papayal Musical. Sí, escríbanos al YouTube. También, pues, sí, los comentarios. Del video, veo que todavía. Vea, ya hemos subido hasta de visitantes. El amigo ha venido de la Johnny Media Agresivains. Ha venido. Sí, así le estoy. Aprendó. No, vengo. Periodismo agresivo. Bienvenido a usted. Véngame. Y bueno, vea, empezamos aquí el Papayal Musical. Mi querida Sol, invitada especial. ¿Qué música le gusta? Cualquiera, puede decir bachata, reggaetón. Diga nomás, nosotros cualquiera, aquí le ponemos cualquiera. Claro, no somos lo que usted quiera. Ajá. Diga Camila, Río Roma. No, bueno, yo me voy un poquito por el género del heavy metal. Hijo de fe, no me regó. Rayado. Pida nomás con confianza, pida. Maiden, no sé, Barón Rojo. ¿Con qué canción le complacemos hoy para que nuestra querida producción? Pidas ahí. ¿Cómo está, querida producción? Algo de Iron Maiden. Ay, sí, no sé si tienen de Muro, aquí estaré. Muro. Ya, ahorita estaré. Ya le va a buscar. Ya todo tenemos. Oh, del mudo. Del mudo. Las mudas. ¿Qué te dice? A las 9. Nos ruegan la baldosa. A las 9. Pero despacito, que no le escuche. Claro. También. De 8 a 9, ¿no? De 8 a 9, Papayal Musical. Sí. No, pues ya, mi querido, hay que ponerse. No importa, ahorita somos ya, pero tucos para cualquier enfrentamiento. Así es, así que, gente, no se olvide de llamarnos. Sí, pida las canciones, de su número para WhatsApp también. No, ya se me perdió el celular y no tengo WhatsApp. Bueno, ustedes son su número para el WhatsApp. ¿Cómo? Ah, no. No puedes, casada, tampoco disculpe. Tengo. Ah, ay, ya. Sí, casada. Ay, es casada. Ah, rejuntada. Esa, dígase. Tijerita, dice. No creo. No, ¿qué dice? Como pata de camello. Porque mucho le manda. Ya vamos a subir una foto de eso para entender el chiste. Eso, Lele. Pata de camello. Ay, tiene que cachar a la gente. Pero diga algo, vea, mi querida Michelle. Usted viene acá ya a los años también con mi querida. Vea, está sentada al ladito del Henry. Está. En la pierna. Vea, a ver, ¿qué es de su vida? Es de mi vida, nada, por siempre. estudiando. Por eso no he podido venir algunas veces, estaba un poco enferma también. Pero y usted, mi querido Henry, ¿cómo así no ha venido? Bueno, la verdad, queridos fans he estado en una orquesta de música tropical. Ya me salí del combo, de hecho. Estoy en una orquesta de música tropical que me fui a tocar en Colombia, en Perú. Necesitaba dinero, la verdad. A Jamaica. No, déjame que no. Pero en bus. Aquí le pagaban mal, dice. Oh, sí, pagan mal. Sí, ok, mi querido Antonio, usted que le paga por montón. Ah, sobre todo. Claro. Pero usted cuente la experiencia reemplazándola, mi querido Henry. No hay reemplazo. Hay reemplazos, ¿no es cierto, amigo? Jamás, eso, nunca. Oh. Nunca, pero creo que ha sido una experiencia linda, ¿no? Creo que sí. Ya estoy bien. Casi me saca el cuento aparte. Estoy bien, bien halagueño ahí. Ha sido una experiencia bien linda con ustedes. Bien maravillosa. Ya. ¿Qué fue esa música que ya están bien muy cariñosos, claro, ya? Usted, mi querida, ¿aló? Solicito. Solicito. ¿Cómo le dicen de cariño a usted? Solicito. Caramba. ¿A usted cómo le dicen de cariño, verdad? A mí. Tesorito. Antonito. Antonito. Flaquito. ¿Ve? Michi. Michu dice. Ya está la canción. Ya estamos ahí, vamos al tema, amigo. Ya. Bueno, a ver, full llamada. Mi querida Sol, su canción. Y a continuación, para los heavy metaleros, tenemos la canción Por Siempre de Muro. Ya, de nomás. Y estamos en el Papayal Musical. siempre, vea, mi querido. Por siempre estaremos aquí. ¿Qué pulmones, no? Claro. Esos son los verdaderos pulmones del heavy metal. ¿Qué? ¿De dónde es este grupo, vea, mi querida? Solicito. Argentinos. Ah, no sé. Sí, ah, ¿estás de la onda por ahí del trail en español, no? Del heavy metal. Pero es un poco más clásico, creo, ¿no? O es más actual. ¿Le gustará Rata Blanca? ¿No le gusta Rata Blanca a usted? Sí, también. Lucibel. Lucibel. Lucibel. Lucibel. Eso. ¿Qué grupo le gusta a usted de heavy metal? No sé, yo me voy un poquito más el heavy metal argentina, un poquito de Hermética, Malón, B8, Alma Fuerte. Me recuerda a Carlos, justo Malón vino hace poco. Sí, le hace con segundo el cacho. Al Malón, dice. Al Malón. Al Malón del Carlos, dice. Ah, ya. Y bueno, gente, vamos a empezar con un poquito de saludos, ¿no? Gran saludo para ya toda la gente que nos escucha. A la hinchada. Ya nos tienen, vea, ahí ahora, con costumbre. Ahora sí, con confianza, el mensaje a la Ferro que siempre nos caracterizaba. Por favor, estimado. Mis panas, parceros, yuntas, brother, broster, mijines de allá del barrio de la Ferroviaria Alta, Baja, Media, Las Antenas, La Forestal. Atrás del recreo, mandamos un saludo a todos los panes de ahí, a Rocoto Feo, que nos escucha todos los días martes. Claro, parezco nomás. De ahí también mandamos a un saludo para mis primos que van a escucharnos hoy. También nos escuchan en el norte, tengo algunos saludos. Yo traigo audiencia para... Nos escuchan en el condado. Nos escuchan también en la mitad del mundo. Nos escuchan por su casa, por Carapungo. Pero digan, bien, saludos. En Solanda. Déjenme acordar los nombres. En Solanda del Norte, dice. Solanda del Norte. Carapungo. Solanda del Norte, Solanda del Sur. Eso no me lo he sabido. Fino, fino. Ya, a Stalin, a María Verónica, a María Emilia, a la señora Patti, a Silvia, a Mauricio, a Sebastián, nos están escuchando por ahí. Bueno, un gran saludo también ahorita que menciona a Mauricio Naranjo, de el panita de los tatuados, de los tatuajes ahí en House of Style. Yeah. Panas, vayan a visitarle por ahí, hay descuentos en este mes. Sí, diga, usted claro, solo que va de parte del Papayal y ya tiene su descuento. Eso hecho. Eso es. Sí. Saludos, mi querida Sol. Sí, claro, quiero saludar a mi amiga Andrea, Steph y Carito, que nos están escuchando. Mira nomás. Así que... Hola. ¿Desde dónde nos escuchan? Saludazo. Desde la parte de Solanda y La Javi. Nomás. A ver, estamos muy bien. Ya como que estamos equilibrando la choledad que tenemos. Sí, ya, porque tenemos La Ferro, La Sol y Carapum. Ya nos hemos expandido un poquito, en orquídeas y en monjas se me escuchan. Pero ya se siente el equilibrio. Ya se siente familia. Ya. Mando un saludo a mi hermano Santiago y mi cuñada Rebeca y a un bebé que están esperando también, que Dios bendiga y felicitaciones. Bueno, que nos escuchan hoy martes en vivo y en directo. Hoy martes 13, mi querido Anthony, ¿con qué empezamos hoy? Marques. El tema de hoy es tabús. Justo de amigo, martes 13, psicosis. Ahí el que justo cuando va Jason a machetear a la chica. ¿A la chilca? Claro. Porque está en la chilca, parece. Los slashers de ese tiempo. No, ya hablando en serio, Henry, usted... Ya, a ver, serio. Henry, ¿usted cree en los tabús de la gente de Martes 13? La verdad, no mucho, no creo en los tabús, pero... Usted no toca madera antes de salir de la casa. ¿Sabes que hoy que me dijeron que es Martes 13 pensé en todas esas cosas? Pero no tengo ningún tipo de miedo. He escuchado de que no botes salero, que no botes cosas, que no te pases debajo de una escalera. El vidrio roto. Que cuidado veas un gato negro, pero no, la verdad no creo en eso, ni en el horóscopo creo. Una gata negra. Una gata fiera. Eso. Claro, pero no, la verdad no, pero no se puede negar que pasan cosas, ¿no? Pero existen también cosas. ¿No creen que eso también pasa por la sugestión también? Ajá. Que puede influir en eso, ¿no? La psicosis, claro, de hecho por eso se aprovecha de hacer las películas, ¿no? Mira usted, mi querida Solicito, tiene miedo a algo, terror, fobia... ¿Creen en el martes 13, viernes 13? No, en Jesús. Chamba. No, para nada, no me encuentro dentro de lo que es martes 13. Inclusive yo pensaba que hoy día iba a ser uno de los mejores días de mi vida. ¿Por qué? ¿Y lo fue? Pude venir al Papayal, pues. ¡Ah, feliz! Eso me gustó. Tenemos las canastas multiproductos. Por favor, a nuestros auspiciantes. Ya se nos acabó en diciembre. Ahí mandamos todo, ahí botamos la casa por la ventana. Ya no hay pavos, ahora hay codornices. Pero eso sí viene el estado. Con mucho cariño. Cangrejeros tenemos para febrero. Bueno. O sea que nada de fobias, nada de eso, mitos, nada. Gato negro. O sea, usted no tiene cábalas, nada con respecto. No, no tengo miedo. Yo creo que es un día normal y corriente. No, no tiene no, mayor más, influencia, más solo una peli. Se le pasa por ahí un gato negro por al frente. Me coge y me lleva a la casa. Y le baño. ¿No? O un gato con botas. Le adopta. ¿Eh? Sí. No le da miedo. Pero bueno, estamos metiendo a la gente que nos escuche un poquito. Ya puso el fondo, es que no tiene el retorno. Puso el fondo. No te sí, para matar a alguien, lea. Bueno, se aprovechan de estas fechas también para jugar, como decía Felipe, con la psicosis de la gente, ¿no? Claro, ¿no? Por eso se hacen películas, por eso la gente se sugestiona. Pero esto creo que más viene de la parte estadounidense, ¿no? Más, en cambio, aquí, ¿qué? La Llorona, la Caja Ronca. No, pero aquí María también Mula. sí creen también sus fantasmitas. El Chusalongo. Chusalongo, así. El Cachicuco. El Chusalongo, ¿no escuchó? No, nunca. Que se le llevaba y se los chuzaba. Pero ¿de qué se trata? Pero explica un poquito qué era el Chusalongo. Pero dicen el Chusalongo que es un enanito que tiene un asunto. Como tipo duende. Eso ya, pero Nomo. Pero del mismo tamaño. Ya. Y dice que esa nota te sigue y no responde ya. Pero claro, no. Oiga, pero tiene que ser más específico porque, o sea, ¿en qué? Morboso, claro. ¿Cómo te sigue y no quiere responde? Detalles, claro. ¿En qué situaciones tamaño, específicas le sigue? O sea, bueno, literalmente lo que dicen que sigue a los borrachos o personas que salen en la noche y prácticamente a los pecadores. Abusa de esa persona, le viola y, vea, y eso es lo que pasa. Yo tengo una historia de un panito. Vela que, pasado. No, un panito. A propósito, por eso me paro. Acá le tengo a mi gran compañero Anthony. No llore, Anthony. Es lo que le tenemos de testigo a uno, que le ha visto a un cuco. ¿A cuál? El de la chamarrita. Ah, mi amigo de la chamarrita, sí, es cierto. Claro, que dijo que había estado tomado y le había llegado a la Llorona en un parque muy cercano a su barrio. A la Ferro, ahí en ese. Pero no sería la novia o la ella, ¿no? No, la vecina Miche, no sé. No, claro. Porque dice que se ha salvado, que había vomitado espuma. Claro, ¿sí? Que ha estado desnuda, que ha sido una mamita. Pero no le ha parado bola, porque hermano, es muy respetuoso. Esa es la actitud. De eso se trata. Ha subido unas cuantas gradas y el man ya le dejó atrás a la chica. Ha subido y paz le ve ahí. Pero ya toda destripada, todo eso. Y no se acuerda más, dice. No sería el efecto de la. Pero ha estado bien armado ese. Sí, porro, vea. Suerte que no nos escucha. ¿Cómo sabe? Esto sale grabado. Pero bueno, sí pasa, ¿no? ¿Alguna historia que les haya pasado a ustedes o algo cercano? Sí. ¿Duendes? Sí, a ver, favor, cuente, mi querida Sol. ¿Dónde yo vivo? Es una casa antigua, es muy viejita. ¿Por dónde vives tú, Sol? En La Gasca. Ah, ya, cerquita. Y hubo una vez que salía tipo 3, 4 de la madrugada. El baño justo es en la parte de afuera. Y si ustedes me creen, pues bien. Y si no, pues... Me vale. Sí, no, no, diré, no, para me no. Voy a otra radio. En la América. Ya. Entonces llama a tu puerta. Saludos, por Rayo Man. Listo. Y justo hay un terreno pequeñito en la parte trasera de la casa. Yeah. Y yo vi una luz blanca al fondo del terreno. Entonces yo me entré al baño y salí. Al momento de salir, me dio la impresión de que quería como que ver que alumbraba, porque en ese lugar no da la luz. ¿Ah? Y yo que me acerco veo a un hombre pequeñito, blanco. ¡Madre! Completamente blanco. Era Carlos. Chiquito, no. No era el Chusalongo. Pero estaba de noche. Era en la madrugada, pero no sé decir qué sería. Pero no era el famoso Chusalongo. Tal vez, quién sabe. Un amigo de Chusalongo. Sí, puede haber sido el primo, capaz. Pero más o menos, ¿viste cómo era? Era un niño, sombrerito. Era un niño blanquito, así como una luz enterita, ¿serio? Así, blanquito. ¿Pero se movía o algo? Claro, salió corriendo. Yo me acerqué, ¿ya? Le quedé viendo, me miró rapidito. ¿Y usted qué hizo? Gritaste. Grité, lloré, pataleé, me golpeé contra la puerta. No creo, pero usted también se ha sabido mandar esos tabacos que dan felicidad. No, mentira, de verdad. ¿En serio? Sí, oiga. Yo tampoco creía. Y no es que me asusté, bueno, no es que me asusté tanto ahora, pero en ese momento sí. Claro, pero ¿a qué hora era más o menos? Porque saben decir que hay horas específicas, que horas, horas pico, más casi más pesadas. 3, 4, dice. La hora pico, bueno. No, fue 3, 4 de la mañana. ¿Ya? Sí. Pensadores, los malos pensamientos. Claro. Sí. Esos sueños también. No, pero dejándose de cosa, los padres de familia manden a dormir a sus hijos. por si acaso no se sugestionen y... Y bueno, vea, pues gente, esperémonos aquí todavía las historias que acá Michelle nos va a contar. Sí, algo también. Hay un montón. Y bueno, vamos con algo de música, nos vamos con algo de Rob Zombie y esto es Drácula. Eso. Escuchando el papayán musical, el papayán musical, el papayán desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo 2220-966 2220-966 966 Ya, ya, vean nomás, aquí seguimos, aquí así nuestra, está el ambiente medio, media hora, te extrañabas eso, medio tenso. ¿Qué ha pasado? Le cuento que nos están escuchando en Super Paco. Se han quedado en la tú oficina. Estás cerrado, no sea mentiroso. Se han quedado en la oficina, estoy tarde. Sus haciendo los guardias. Haciendo inventario. Fumándonos. Claro, señores guardias, se nos escuchan Super Paco, les mandamos un saludo. Allá en el centro comercial Chiriyacu del Camal también nos están escuchando los señores guardias. Ah, Simón, veo también los un gran taxi, saludo. Los ferrorrutas, sí, ahí. También a mis panas, los municipales, veo, y un gran saludo. Vea, usted le conoce, mándele saludos, vea. A Gustavito. Ay, con cariño, por ahí va. Bueno, un gran saludo para Gustavo Vega, ya por la parte de San Fernando. Así que le dije enfrente de Scarcrow. Sí, <ma. risa> Pero ya oyó ya. De ley. Saludos más, mi querida Sol. Bueno, yo creo que a todos los radioescuchas del Papayal, ¿no? Bueno, más. Están ahí, no mirándonos, oyéndonos. Eso. Antes ya, nos miraban, ya no nos miraban. Pero ya próximamente nos van a mirar y... contarán. Ya le vamos a contar. A la próxima vengo de invitado, entonces. Claro, dele. Bueno, entonces hablamos del martes 13 y veíamos todo lo que pasa, los tabús, historias que nos ha pasado, que les ha pasado también. A ver, usted cuénteme, usted dijo. A ver, ¿quién la ha visto? Encima. A ver, te cuento. Yo creo que eso de la sugestión tiene mucho que ver. A mí una vez, ya era en sexto curso, tenía que ir a hacer una... en la morgue de la policía. Aún era médica, pues estaba en el colegio. Entonces... me tenía que ir, bueno, fui, todo bien, pasamos, fue chévere la experiencia, yo quería ver si era lo mío porque yo quería seguir medicina. Entonces, después de unas 2 semanas estaba yo en mi casa solita. Y el día que le hicimos la autopsia, cuando abrieron el estómago de la persona, no. Olía así como, no olía feo, no olía mal, pero olía como a frutas, así como a frutas guardadas. Haber así. Comido con mi bebé, ¿no ve? Lo último que se mandó. Seguramente fue el último que se mandó, ¿no? Claro. Ha sido vegetariano, claro, el señor. Una ensaladita de frutas. Pero era una mezcla de frutas con alcohol, porque estaba tomado el chico. Entonces era sangría. Espera. Entonces después de unas 2 semanas estaba yo sola en mi casa, estaba haciendo deberes. Y comencé a sentir ese olor que del estómago del chico. Entonces yo regresaba a ver así atrás de mí y decía, ¿qué será lo que huele? Me iba a la cocina y no olía nada. Otra vez me senté y seguía haciendo deberes. Y otra vez venía ese olor. Entonces, sí me puse un poco nerviosa, pero como no tanto cualquiera. Así. Entonces yo después digo, ¿qué será? ¿Será ese chico? Porque el día que nosotros estábamos ahí, los doctores cuentan chistes para que se haga más amena la situación. Y estaban riéndose. Qué y entra la familia. Y nos ve, y les ven riéndose porque a mí mi abuelito se murió el día anterior. Encima del difuntillo. Entonces, claro, como yo estaba también por lo mismo, solo yo quería ver. Entonces yo estaba pensando, digo, ¿qué será? Y adivinen qué era. ¿Qué? O sea, yo ya me estaba imaginando que era ese chico, yo qué sé, ¿no? Y era un esfero que yo tenía de esos olores la fruta. ¡Puntita! Yo estaba ¡qué bruta! Póngale entre ceros, ¿no? No creo, ¿eh? Yo pensé que eran esos preparados que guardan debajo de la cama para embalarse uno solo, ¿no? Esos de frutas. Sí, a veces iba a pedir taxi para ir a la casa. No, pues así esas esferas frutales. Eso. ¡Gol! No lo pongan. ¡Para paz! No tiene. Se debe tener. Qué miedo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí suele pasar. Si te mandas 5 películas de Chucky, no, y pues la noche de ley, vas a ver que algo se te mueve, ¿no? Pero de Guambra sí, le daba miedo el Chucky. Uno se sujeta. No, vea, pero a mí. Ahora toca las Cecibeles. Anabel. Ay, claro. Esa sonó a tecnocumbiera. No, calle, estamos en luto los tecnocumbieros. Ah, sí, ya. Claro. Calle, los tecnocumbieros. Sí, teníamos un grupo de tecnocumbieros. Los barbas nos daban. Así estamos. Pero bueno, sí, creo que es importante darnos cuenta de que, como decía el tesoro, el temor va, como que nuestro gusto por el morbo, no sé, por el miedo, como que va en aumento, ¿no? Antes Chucky a mí me espantaba tenaz. Pero después ya como que quieres ver otras cosas, ya sale ese tipo de terror medio ambiguo. No sé, Rob Zombie. Gusta. Pero más creo que canción. Se meten más ahora con Viernes la religión, 13. Los... el diablo que sí que no. Pero yo creo, que, esos temores creo que son más influyentes y más... como que más arraigados en la gente. Porque antes del hombre lobo. La basílica a mí. La basílica me da miedo a mí. ¿Por qué? No sé, yo subo y me da miedo. Pero es que debe tener miedo a las alturas. No, tampoco. Yo subí, me acuerdo, en ese tiempo con una pollita me fui. Y, de cita. ¿Ah, ya? Y chuta, yo estaba que me temblaba todo. Una visita no cultural. Podía, no podía. Claro, le ha estado mochando una gárgola en vez de su chema. Digo, ¿por qué está tan fría? El miedo, a Pazuzu. No, déjame decir, qué miedo, claro, suele pasar, ¿no? Te sugestiones y hay cosas que, como decía, se crea personajes. O sea, usted es el que tiene miedo a una iglesia más que a un cementerio. Claro, la básica. No se crea, también, ¿no? Me da miedo a los cementerios. También. O sea, tengo la apariencia así de Terminator, ¿no? Pero no, sí, tengo miedo a los cementerios. Desde ahora ya no lo voy a volver a ver igual. Parece Terminator. ¿Qué te diré? Di que sí. A ver, diga, ¿qué parece? ¿Qué parece? ¿Cómo era? Pásate tu hermano, le dice. El hermano menor de Esteban. Y bueno, gente, no se olviden de llevarnos al 22-29-6, si sí, es que ahí nos llaman alguna... Miedo. Si justo hablando de estas historias claro, se le ¿no? apareció algo por ahí. Algún cuco. Verás si no es del esfero. ¿Vale? Oigan, pero también poniéndonos a pensar, toda la gente que vive por aquí, por el centro, más específicamente su casa, San Roque, ¿no? sea La Tola, lo que es San Juan, siempre dicen que las casas son muy pesadas, ¿no? Y siempre dicen que hay almas, todo eso. Ay, y ahora nos va a contar algo nuestro querido amigo Anthony, ¿no? Usted también le ha pasado. Claro, y en la casa de un amigo. Uno estaba en una fiesta normal y el baño también queda lejos. Hijo, esas son ahí, que ir cantando ahí, la, la, la. La, la, la. Ay, ya no, los cucos no le siguen cuando cantan. No, solo golpean la puerta. Claro. Y usted sale... No hay nadie. Que son educados. Quieren utilizar el baño, pero... Claro. Perdón. ¿Cuántos están ahí? ¿Tiempo? Ya. Yeah. Baño solo para uno nomás. Claro. Entonces, se ha debido usted a hacer del dos, pero entonces por eso se demoró. ¿Pero usted es miedoso, no, Antonio, o no? Sí. ¿Qué le da miedo a usted? ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? El duende. ¿Por qué? Porque cuando era chiquita mi abuelita me decía, si te portas mal te va a venir a llevar el duende, decía. No hay que ser codicioso en la vida. Ah, por el oro de ser, ¿no? Depende. Claro, sí. Usted, Felipe, ¿qué personaje? No sé, de película. Pero antes creo que más las abuelitas decían porque tienen todos dientes de oro. Claro, se le van jalando, pues, más. Ahorita nada. Claro, pero yo siempre me he sugestionado con las películas que tienen que ver algo con religión. Vean como nomás. Es el caso del... El exorcismo. Decir, del Demian. Exorcista. ¿Cómo es esa película? Demian Marley. La profecía, creo que se llama. Ah, la antiguísima. La antigua, pero la antigua. La profecía, claro. Una vez estaba yo... En datos de Bohemia, y fui a mi casa, no había nada que ver, una película antigua, me puse a ver, desde ahí no quise volver a ir al baño en esa noche. No quisiste saber del baño. Nada. Me sugestioné tanto que incluso hasta los sentidos se te vuelven más... Agudos. Más agudos, ahí escuchaba así. Escuchaba, sentía, no, sí, son experiencias así medias raras, ¿no? Pero eso te digo, es experiencia religiosa, claro. Claro, pero yo digo, creo que es más arraigado por el aspecto de que te han enseñado estos aspectos del infierno, del cielo, te meten del esas diablo, cosas de temores, ¿no? Claro, y es desde pequeño, no te puede... No te la puedes sacar. Claro, el temor entonces, ya está en uno. Porque... Y esos discursos se te impregnan, creo yo, ¿no? En la psiquis. Eso es. Claro, bueno, es la manera de controlarnos, como que no hagas esto porque te vas a ir al infierno. Entonces ya te crea todo ese tipo, lo malo y lo bueno. Claro, bueno, dejemos... Bueno, no se olviden llevarnos al 22-29-66 y describirnos al Facebook, Twitter y YouTube. Bueno, ahí... Escribiéndonos cualquier cosa. Oiga, usted le voy a decir el puma a usted. Dígame nomás. Es que estoy despeinado, mi querida. Puma, no sé, ya. Y bueno, vamos con algo de gente, vamos con el diablo de... Diablo ¿qué? Robot. El diablo de Futurama. De Fobia. El diablo es malo y nos corrompe. No, es bueno. Estamos con el diablo de Fobia y estamos en el papayal musical. We'll be right back. Bueno, gente, regresamos aquí. No se olviden de escribirnos al Facebook, Twitter y YouTube como El Papayán Musical. ¿A dónde nos pueden llamar, mi querido Henry? Esa rapidez, ¿no? 2220966, 2220966. ¿Dónde nos pueden escuchar, mi querido Anthony? www.casadelacultura.gov.es. Ya faltan solo 15, ¿no? ¿Y en qué día nos pueden escuchar, mi querida Sol? No le dicten, no le dicten, no le dicten. A ver, acuérdese, acuérdese. Lo que planificamos, a ver. ¿Cuál es el mejor día de la semana? Eso es. Escuchándole al papayán. Bueno, ¿de qué horas a qué horas? De 8 a 9 de la noche. ¿Y de ahí qué puede hacer a todos los que la nos merienda. Escuchan? Lo que quieran. Pero ¿cómo sé? Pero diga, pueden ir a ver la actividad. Una actividad. Bueno, no sé, el día de hoy, por favor, a los radioescuchas, no tengan un poquito de miedo, no se asusten para nada. Todos los locutores de aquí solo tratan de darles un poquito de cariño, pero asustándoles. Eso es. Eso. Y para que ya no se aterve con la música, a las 9 se puede irse a merendar, ¿no? Que desayunar casi. Puede irse a la. Pero. A la cam. Pero cáchale, en España también nos escuchan en España, ¿verdad? Nos escuchan, sí, en Cataluña nos escuchan. Medio dormiditos, pero nos claro, escuchan. Ya, nomás, claro. Aunque se pone prendida la computadora y se duerme, pero claro. Ya. Allá también. Digamos al subconsciente están, de ellos, ya. Tan mañana, ¿no? Un gran saludo en Brasil a Marcos Fernández, que nos escucha desde Porto Alegre. Mi señor padre nos escucha en Cataluña, en Barcelona, siempre nos escucha. Háblese. Y su amigo, el Uruguay. Yo también no. Es una amiga, Silva, mira. El apellido. No sé si nos he perdido el contacto. Pero ojalá usted, le escuchen desde el exterior. En Orlando, mis primos. ¿Pero lo escuchan? Sí escuchan. No está? Todos los martes, pero sí la mayoría. Sí, que... cuando vengo yo. Sí, qué bendición, qué belleza. Qué bendición. Bueno, sigamos. ¿No? ¿Sabe? A ver, por favor. ¿Qué tal el placer? Pero al invitado también que envíe saludos. Ah, a ver. Un invitado que va a ser a más futuro. Sí, o sea, no adelante nada. Solo ahorita respecto del tema nomás, que hable un poquito. A ver, sí. No diga nombres, no diga nada. ¿Qué piensas sobre el martes 3? Bueno, primero buenas noches a todos los radioescuchas, y yo no creo mucho en eso de la superstición. Soy una persona que es ver para creer. Si me ha pasado algo, como Santo Tomás. Creo. Si no, no. Ha pasado nada. Antes dando gracias, no, o sea, claro, cuando eres más pequeño siempre te sugestionas que la oscuridad, que los cucos, que los fantasmas, pero después ya... Que cuidado te viene y te lleva el coco, que el ropa claro. Vaquero. Como dice mi abuelo, era tremendo. Tiene miedo a los vivos que a los muertos, ¿no? Claro, sí. Eso es sí, verdad. Sí. Sí. Te ponen el brazo, ¿no? Claro, si le van haciendo la maldad. Como el chusalón. Y nosotros estamos en el arbolito, cuidado. Y aquí debemos pasar una... Y ahí no hay un mallas, parque, ¿no? Verán. No hay mallas, ¿no? Bueno, y nomás te digo. Gracias a nuestro querido invitado aquí. Un aplauso, Lili. Un aplauso. Que próximamente esa voz la escucharemos en unos dos semanas. En un semanas. Programa de Papayala. Eso, tenemos sorpresas. Pendiente usted. Y nuestro querido Solecito, ¿qué tal la experiencia aquí en el Papayala? Vea, en este nuevo año que hemos empezado con toda full buena energía. Con full buena energía. Full. Bueno, muy interesante. Una cosa es escucharles, ¿no? Y otra cosa ya es poder verles. ¿Qué tal? Ahí sí que miedo, dice. ¿Y qué martes 13? Dice. Pero hay una medida de ojo ahí, el ojo meneado. Parece el cuartel de Betty la Fea, ¿no? Ojo de cariño que sea. No, madre. Nada. A todos los radioescuchas del Papayal, vengan. Inscríbanse al igual que yo. No más. ¿A dónde nos pueden escribir? ¿Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo? El papayal.com. No, no, sí, no. También, ¿no? Papayal sí, Musical, ahí no. Nos encuentran, nos escriben y viene a estar aquí. Ya le está haciendo la contra, vea, mi querida Michelle, para quedarse de voz femenina. ¿Qué opinas? No, yo no soy egoísta, pues todos tienen la oportunidad de... Usted sí comparte. Ah, comparte el papayal. Usted comparte todo. ¿Cómo será con el novio, vea? No, no tengo novio. ¿Ya no? Ah, es que usted es casada. Este es de farándula, ¿no? Papayal es el segmento farandulero del tesoro. Para que vean, ¿no? Ya vamos a tener sorpresas con ese segmento, ¿no? Claro. En todo lado va a estar metido. El minuto loco. Apagan la luz. Ya viene el minuto loco ya. Eso a sí. A las 9. A las 9 nos vamos a la casa porque se acaba el papayal. Listo, punto. Eso. Bueno, sabe que a personajes de esas fechas, Freddy Krueger, Jason Borges, ¿es? Jason Borges, ¿no? Sí, Jason el escritor. ese es Borges. ¿Cómo es? Es que sé por qué le dice Borges, pues no, Borges, no es que no es Borges. Borges, no, no es Borges. Ah, Jason Borges. Claro, ustedes se van. Michael Myers. No, Michael Myers, ¿han oído de Viernes 13? No. Nunca han oído. ¿Usted qué películas ve, verdad? Oiga? No, yo sí, yo sí he sido fan de las películas de terror. Del Michelena no me has escuchado, vea. Acá, al ladito, claro, vecino. Claro, al ladito nomás. Vecino. Por ahí va, ¿no? Por ahí va, ¿eh? Por la cabezona. De blanco hasta que se pide. Mucho bullying le ha hecho. Mucho, oye, es que a los tiempos también ya era lógico, era lógico. Es el cariño. Que sienta, que sienta que se le quiere. Así usted expresa el cariño. Claro, a la bestia. Muy bien, muy bien. Usted, mi querida Tony, experiencia de algún personaje, alguna película de miedo que le haya impactado. No, ninguna película de miedo, no. Luke. Marmaduke. Balto. Mi pobre angelito 4. No creo, No, no le impactó ninguna película que le haya traumado, no sé, pues. A mí, como decía Felipe, el exorcista. A mí el siempre es. Sí. El exorcista ha sido el primero y el último. El exorcista, a verse en cine, es peor aún. Claro. Sí, porque porque al lado tienes a más personas. Y vos estás viendo y más te asustas de los gritos de las chicas o de alguien. Y wow, te hace saltar también. Claro, pues, ¿no? Y gritar. Claro. Claro. No creo. Ahí usted no goza, claro, grita. Yo creo que a mí solo El Exorcista, ¿verdad, mi querido? Sí, esa película me echó esta cosa. Porque de ahí sí, El Conjuro, las últimas que han salido, no, no le ha dado miedo a esas películas. No. Yo creo que el terror psicológico es el que más. Sí, el, claro. el terror llama a la puerta. Claro, a la claro. Puerta de su casa. De su corazón. Calle, no, sí, es tenaz, como te digo, a veces las películas de ahora creo que tienen un tinte más morboso. Más comercial, ¿no? Será. Sí, más morboso. Más sangriento. Sí, es mucha sangre, no hay trama. Siu. Bueno, Sau. Sau. Las tramas son buenas. Las tramas. Pero, qué sé yo, suponte hay películas nuevas donde lo que más se basa, la típica, el sketch slasher. Slash es un asesino que es, qué sé yo, la pareja se va a copular. Y el asesino hacer el amor, por favor. Nosotros no hablamos así, eso es a las 9. Ah, si acá es otra. Mandando en los cañaverales. Bueno, a lo que dijo el tesoro. Y entonces el asesino va y Prag le mata justo en pleno. Ese es el tipo de cine slasher, que es un asesino psicópata que mata a toda la gente joven. Vea, entonces, todos los días tipo, se aprende algo. Ese es el tipo de temática que se basa ahora. Ha venido estudiando, vea. No, muy es que bien. Yo soy, he sido fútbol. Es que vino de Colombia. Claro, allá es durísimo el terror. Muy bien. Ni saber ni leer ni escribir. La narración, la narración aristotélica, dice que manejan y toda la onda. Bien, yeah, vea. Me que vea, me gusta. Yo vengo preparándome. Me gusta su argumentación. Ya, con que le guste eso está bien. Claro, solo eso nomás. Ya, no, no sé, yo creo que medio coquete. Yo creo que más el miedo es de andar altas horas de la noche y que le salga un choro. Presta un dólar, no tengo. Claro, como dice, más miedo a los vivos, ¿no? Claro. Acá casito estamos a unas cuadras de... Del McDonald's. Del McDonald's, tengo hambre. Ahí te ponen el brazo. De oye, y ahí el payaso, ve, cuidado. Saludos a mi hermano. O sea, mi hermano de pequeño le tenía miedo a los payasos. Y yo siempre lo asustaba con los payasos para que me haga caso. Ah, a mí también. Que yo le dejé traumado miedo. También. ¿No le dan a los payasos, solicito? No, pero no. ¿A qué le tiene miedo ahorita? A la guaragua. ¿Ahorita? A la guaragua. Es el payaso que pegaba. Ahorita le tiene miedo al sueldo básico, dice. Sí, tienen toda la razón. Mejor ni le contamos cuánto ganamos aquí. Una canción, por favor, una canción. Si para después despedirnos, ¿no? A ver, ¿con qué canción nos vamos, mi querido? Una rapidito. A ver, cuente. Vamos antes. Qué bacán. A ver, cuente. Verán, entonces. Eso, vea, ya nos conclusión. Dijo ya. Conclusión. A ver, cuente. Vamos con algo del retorno, que te vas. Ya nos dedican ya. Quieren que nos vayamos. Somos los primeros en venir y los últimos en irnos. Pero siempre nos quedaremos bien parados, ¿no? ¿Sí o qué, mi querida Solo? Pues sí, muchísimas gracias por haberme invitado el día de hoy. Un gusto haberlos conocido, chicos. Y sigan escuchando, por favor, el Papayal. Oiga, pero si ¿sí va a venir el otro martes o no quiere? ¿Usted quiere que venga? De una vez. Claro, pues, muy listo. Bien, Estevi, tan solo por usted. Oiga, pero usted no se enojará, ¿verdad, Michelle? O sea, no. Yo no me enojo. ¿Segura? Segura. Una amiga, comparte. Si la otra vez le dije que venga, no quiso. Mientras siga siendo la primera. ¡Oh! ¡Toma, me dice Vita, no así. Papaya le ha sido deseado, vea. Claro, es que ya de usted no viene y me hace, ya, vea. Y es peor, mi querido Anthony. Peleándose acá afuera, no vea. De las greñas. Ya nos vota, vea. ¿Por qué nos vota, vea? 5 minutos, 9:05, ya. Sí, bueno, gente, ya acabando aquí el Papayón Musical. Estuvo muy ameno. Dando gracias a Sol, igual gente que quiera venir a pasar un rato chévere. Sean bienvenidos. Sí, tenemos aquí bocaditos, unas cuantas bebidas. Claro, aquí estamos con gracias a Víveres Katy. Sí, ella nos prepara los bocaditos. Ajá. Ya renovamos el auspicio ahí. Claro, igual ya vamos a empezar a full. Y bueno, a full de fulles. Sí, muchas gracias a usted por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. No, amigos, un placer haber estado esta hora con ustedes. Tengan una buena semana. Claro, los más. Es en serio de aquí. Ajá. Y bueno, también con grato verles a ustedes dos. Ya sabe. Para bueno, ya saben. Toca venir a poner orden un poquito acá. Sí, a los tiempos siempre es grato venir acá. Claro, y llevar un grito unificado, ¿no? ¿Cuál es el mejor día de la semana? ¡Los martes! 8 a 9 de la noche, Papayales, será hasta la próxima. ¡Pasen bien! ¡Chao, gente! Porque martes 13 hay que dormir temprano. ¡Eso es! ¡Cuidado con Jason! ¡El chusalongo! ¡Sí! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.